con esta boca en este mundo. No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. De la Pampa al Mundo, la historia de Olga Orozco. Datos bibliográficos. Olga Nilda Gugliotta Orozco es uno de los personajes más importantes de la literatura argentina. Se ubica entre las autoras más notables de la llamada Generación del 40 y es considerada una de las poetas nacionales más prestigiosas y valoradas en el exterior. Con sol en Piscis y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay. Eso decía cuando se le consultaba sobre su nacimiento. Ocurrió el 17 de marzo de 1920 en la casa que hoy es la Casa Museo Olga Orozco, en la localidad de Toay, La Pampa. Solo 8 años de su vida transcurrieron en esa casa, pero tan importante fue para ella que, a lo largo de su obra, siempre volvió a su infancia allí. Y así lo destaca Emil Saimar, trabajadora del Museo Casa Olga Orozco. Muestra en su obra lo que es La Pampa, Toay, esta casa, influyeron en su vida, se ve reflejada en su obra. Sus cuentos, sus relatos, porque bueno, tienen que ver con lo que sucedía acá, con su infancia, con los juegos de niña. En 1928, cuando tenía 8 años, su familia decidió trasladarse a Bahía Blanca y luego, a los 16, se instalan en Buenos Aires. Allí se recibe maestra, una profesión que jamás ejerció. Más tarde, ingresa a la carrera de Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde conoció a otros escritores y poetas. Su carrera profesional. Polifacética, hacia finales de la década del 40, inicia su carrera profesional en el oficio de escribir, y lo hace durante toda su vida, como escritora y periodista, un modo de sustentar su actividad literaria. Uno de sus primeros trabajos fue en Radio Municipal y en la revista Canto, realizando comentarios y reseñas de obras teatrales. En ese tiempo, también fue actriz de radioteatro con el personaje de Mónica Videla, una trayectoria que le abrió puertas para trabajar en Radio Splendid. Desde la década del 70, redactaba y organizaba la sección referida al horóscopo en el diario Clarín, bajo el seudónimo de Canopus, al tiempo que colabora en distintas columnas de la revista Claudia. Allí escribió empleando diferentes seudónimos, cada uno para un estilo distinto. Por ejemplo, mientras Valeria Guzmán se encargaba del consultorio sentimental, Martín Jáñez hacía críticas de libros. Su conexión con lo espiritual. Desde pequeña, tuvo un contacto muy especial con el mundo de lo esotérico, de lo espiritual, de búsqueda existencial a través de la filosofía, la religión, la brujería, el tarot y otras formas alternativas de comunicarse con el más allá, de encontrarle sentido al mundo. Y eso se tradujo directamente en el estilo de escritura que caracteriza toda su obra, el surrealismo. Sergio Mirabelli, escritor, fanático y conocedor de su obra, nos advierte. Yo lo que más rescato de la obra de Olga Orozco es el trabajo de la belleza con el lenguaje, ¿no? Porque si bien las experiencias espirituales que a veces cuentan sus poemas son muy interesantes en sí, lo más importante me parece de ella es su trabajo, porque hay otras personas que han tenido iguales o otras experiencias parecidas, pero no lo pueden expresar. En cambio, ella podía, era una poeta de raza, ¿no? Porque podía expresar con un lenguaje bellísimo toda una experiencia espiritual que de otra forma no nos hubiese llegado. Su obra. con 20 libros publicados que contienen miles de poemas, cuentos e historias literarias, Orozco supo obtener reconocimiento en el mundo literario de su época, siendo galardonada con distintos premios a nivel municipal, nacional e internacional, obteniendo algunas de las distinciones más importantes en lengua hispánica. Olga supo dejar un legado en varias generaciones de escritores hasta nuestros días. Mirabelli no es la excepción a la regla. Decir que amo profundamente la poesía de Olga Orozco, que es una poesía maravillosa, altamente metafórica, con una riqueza lingüística, metafórica y de ritmo, porque también tiene un ritmo muy especial, y quedé fascinado desde el primer momento que la leí, cuando aún no la entendía, porque es una poesía bastante difícil, es una poesía que lleva su tiempo leer y que no es de una primera lectura. Aún en ese momento en que no entendía de qué me estaba hablando, a mí me fascinó por la belleza de las imágenes. El 15 de agosto de 1999, como consecuencia de una afección circulatoria, deja este mundo una de las mujeres más interesantes de la literatura nacional. Un personaje histórico, una vida y un destino ligado a la poesía.